hay gente que acomoda los precios, que los baja y que también ofrece, y no es porque sean productos que se bajan los precios o baratos, son de una segunda calidad. Tal es el caso de la gente que trabaja en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Le estamos saludando a Emilia Solfanelli, que, bueno, ella pertenece a esta organización y está dentro de la unidad productiva de Colonia Carolla. Emilia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Feliz día del trabajador y la trabajadora atrasado, pero feliz día. Muy bien, aquí trabajando en este día lunes. Y también un gran saludo para vos, para todos tus compañeros, compañeras por allí. Bueno, contanos, hoy están abriendo los pedidos y hay algunas novedades en cuanto a los precios, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es comercializamos la verdura que producimos, que como vos bien dijiste, para nada es de poca calidad, todo lo contrario, hacemos verdura agroecológica acá en Colonia Carolla, y la comercializamos por medio de bolsones de verdura que tienen 5 kilos y contienen 8 variedades. Y bueno, como es producción local, a principio de año tuvimos un montón de dificultades con la compra de semillas, bueno, de plantines y algunas otras cosas. Nos hemos podido organizar de una manera bastante mejor, comprando de manera en común con otros productores también de Córdoba, otros compañeros de la unidad productiva de Río Segundo, entonces ahí pudimos bajar un poco los costos. Entonces hoy ya podemos, es significativo, lo cierto que el bolsón hoy está saliendo 850 al público, lo bajamos 50 pesos, así como suena, bueno, 50 pesos no es nada, pero es un compromiso que venimos asumiendo de bajar el precio al consumidor final lo más que se pueda. Entonces estamos todo el tiempo tratando de encontrarle la vuelta, porque si no estamos viendo que un montón de gente que antes podía consumir nuestros bolsones, hoy nos llama para decirnos, no llego a comprar eso, por ahí se juntan entre dos, tres familias para comprar el bolsón, que antes eso no sucedía. Entonces, bueno, venimos viendo esas situaciones y estamos tratando de encontrarle la vuelta para bajar el costo del alimento, en este caso la verdura, lo más que se pueda. Digamos que cuando hay voluntad, cuando hay empatía con la otra persona, cuando hay lealtad comercial, se puede trabajar, se puede obtener ganancia y se puede bajar los precios en un país donde, bueno, todo sube y nada baja y pasa a veces con las cuestiones estacionales. Así, bueno, ya va a bajar, pero sube y nunca baja, ¿no? Tal cual, nunca baja, eso nosotros lo venimos viendo. Y lo que pasa es que tiene que ver con eso que vos decís, ¿cuál es la mirada en relación a esto? Nosotros no tenemos una mirada especuladora con el comercio, y junto con los consumidores y las consumidoras somos una red, digamos, no es que es un cliente del cual estoy tratando de sacarle ventaja, todo lo contrario, digamos. Nosotros queremos que nuestros alimentos pueda acceder cualquier familia, entonces por eso estamos buscándole la vuelta, y cuando algún consumidor deja de comprar, nos llamamos y le preguntamos, che, ¿qué pasó? ¿Hay algo que no te gustó? ¿Por qué no estás pudiendo comprar? Bueno, hay un vínculo, digamos, no es algo una persona X, y sobre todo nosotros como la comercialización la hacemos por medio de nodo de distribución, que generalmente es, por ejemplo, en tu barrio, no sé, una referente barrial que comercializa los bolsones. Entonces, ella sabe quiénes compran, por qué dejaron de comprar, por qué siguen comprando, digamos, hay un vínculo. Entonces, creo que también por ahí va la cosa, y sobre todo con lo que vos decías al principio, no hay una especulación, hay una empatía con el otro. Entendemos que si en esta no le ponemos un poquito cada uno, vamos a terminar, no sé, el tema de la alimentación se está complicando muchísimo. Claro. Vemos que tienen dos bolsones según la composición del bolsón, según los kilos. Contame, ¿qué contienen y cuánto cuestan? Como te decía, tenemos el bolsón de verdura, que eso sí es de toda producción local, entonces tiene 5 kilos, tiene 8 variedades, que está compuesta por ejemplo, cada productor pone una variedad de su producción, de su quinta. Eso está saliendo ahora al público 850 pesos. Bien. Lo que sí también es importante aclarar, que una parte de ese monto, digo, de cómo se constituye ese 850, aparte del costo de la bolsa y del envío, porque llega a casi todas las sierras chicas y a Córdoba Capital también, si también se queda un porcentaje de diferencia la persona que comercializa, porque entendemos que también es un trabajo ofrecerlo, entregarlo, entonces, bueno, esa persona también recibe un dinero por eso. Y después está el otro bolsón, que es el bolsón de frutas, que en realidad es frutas que compramos en el mercado con un productor que nos trae, que lo ofrecemos más bien como tipo un servicio para la persona que compra la verdura, que siempre nos pedía, che, bueno, no me podés traer frutas, porque, bueno, ya que estoy, compro verdura y fruta todo de una sola vez. Entonces tratamos de siempre conseguir la fruta más barata, no por eso está en malas condiciones, pero entonces puede tener las dos cosas y eso sale 650 pesos y es 4 kilos el bolsón de fruta. Claro, perfecto. ¿Y cómo hacemos para encontrarnos con estos productos? Pueden ingresar en el Instagram, que es UTT-Córdoba, y si no, puedo dejar mi número de teléfono y ahí yo les digo qué nodo de comercialización está cerca de donde quieren realizar la compra. Perfecto, lo tenemos a este número que te estamos llamando, pensaría entonces. Sí, tal cual, bueno, sí. Bueno, lo tenemos y si, bueno, usted que está escuchando, vos que estás escuchando, lo necesita, con todo gusto se lo estamos dando. Además, lo que dice aquí, en el flyer que nos ha hecho llegar, junto con las verduras, con las frutas, podés sumar huevos, hierbas, quesos y otros productos cooperativos de almacén. Claro, porque nosotros acá en Colonia Carazo trabajamos con otros grupos productivos. Por ejemplo, hay un grupo de chicas que se llaman las hueveras, que producen huevos caseros. Entonces también, bueno, vamos sumando diferentes productos en toda esta red de comercialización. Claro. Bueno, fantástico. Mandarles un enorme... Sumo una cosita más. Dale, sí. ¿Puede ser? Sí, si alguno o alguna desearía ser nodo de comercialización, o sea, ser un punto de distribución, sí, también me puede escribir y vemos de que pueda hacerlo también desde su barrio, desde su casa, o si es una organización social que necesita financiarse o poder tener una entradita de una monedita como para hacer algunas actividades y quieren comercializar nuestros productos, también lo pueden hacer. Se puede sumar con la producción de esa persona a las actividades de ustedes entonces. Se pueden sumar con producción o se pueden sumar en lo que es la comercialización, digamos. Ah, claro. O sea, ser revendedores, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, perfecto. Saludarles, felicitarles, realmente es un laburazo el que hace realmente, el que hacen ustedes realmente, y bueno, que efectivamente se puede vender productos de buena calidad, acomodar los precios, y cuando a veces no, pero cuando se puede, inclusive, hasta bajar los costos para que todo el mundo tenga acceso a eso. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ustedes por el espacio.